Saludos, saludos, querida bandita sonora. Muy buena noche. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta sonoreada ya 75. Vamos por los tres cuartos de la centena. Estamos bastante contentos porque, bueno, pues es un jueves chulo. Por acá ha hecho bastante calor. No sé dónde andan ustedes, qué tal, cómo les va por allá, pero acá nos quemó el sol, literalmente. Nos anduvimos tostando un poco acá en los cursos libres de verano. Y bueno, la verdad es que han sido días bastante productivos, días llenos de risas, llenos de juegos, de alegrías. También por ahí dos que tres travesuras. Ya el buen Tlacuilo es fan del pasto, sin duda. Y bueno, lo hemos pasado bastante bien. Esperemos estén muy bien donde sea que anden ustedes. Esta sonoreada 75, pues en este juevesito 19 de julio, ya estamos rebasando la mitad de julio prácticamente. Ya quedó atrás la primera mitad del año. Ya vamos por la última mitad. A ver qué tal nos va. Ojalá nos vaya muy chido a todas y todos, que los proyectos se cumplan, los procesos que estén llevando, pues que lleguen como a un buen punto. Saludos al querido Pepe Adán, al buen Lalitros, a la buena Lee Orozco, que andan por ahí acompañándonos cada jueves, muchas gracias. Y a todas y todos que tal vez no tenemos la oportunidad de interactuar con ustedes, ahí está nuestra página en Facebook como La Banda Sonora. Y también estamos en la web www.barrioconciencia.org. Por ahí nos pueden mandar un correo, nos pueden, no sé, echarle un ojo a nuestras galerías. Tenemos por ahí bastantes fotos de parte del trabajo que hemos hecho durante estos 9 años ya. Entonces, comuníquense con nosotros. Y bueno, pues en esta sonoreada 75 vamos a estar hablando con Susana. Susana es una productora de dulce cristalizado acá en Xochimilco, una tradición que si bien no es tan añeja, sí ya tiene su centuria, ya tiene 100 años cerca, y bueno, pues la verdad es que tener la oportunidad de hablar con artesanos culinarios vale mucho la pena. Ojalá nos acompañen escuchándonos ahí, insisto, por www.barrioconciencia.org. Nos acompañen a esta sonoridad de 75 y se les abre el apetito a todas y todos porque estamos en los últimos días de la Feria del Dulce Cristalizado acá en Santa Cruz Acalpizca, así que si se les antoja, cáiganle porque ahora es cuando. Nos vamos a ir con una rolita para mover los pies, para despertarnos este juevesito. No le cambien, regresamos. We'll be right back. estamos acá ya de regreso en esta sonoridad. Saludos al buen Pepe Adán, un apapacho bien fuerte a él, a Eli, a Adán, al buen Miguel y sin duda a toda la familia Lumbreras que andan por acá pasando un mal rato, ratos que sin duda todos vamos a pasar. Y bueno, pues un abrazo bien fuerte a su familia, desde acá pues el más sincero apoyo. Si en algo podemos ayudar, pues acá estamos y pues lo mejor de las vibras para que este mal momento pase. Y pues andamos acá relativamente cercanos, ellos andan en el pueblo vecino de San Gregorio, que nos gustaría comentar, seguir un poco pues con la denuncia, tal vez hasta ahora solo es una denuncia, que comentó alguna compañera aquí, una vecina, hace dos o tres sonoreadas, en donde decía, bueno, Xochimilco sigue estando afectado, sus vías de comunicación desde el pasado terremoto. Por cierto, ojalá les haya estén todos bien, que no haya sido más que el susto, el terremoto mañanero que nos agarró, bueno, el pequeño sismo, pequeño de lo que se sintió acá. Ojalá en Oaxaca estén bien, en Puebla, donde haya sido el epicentro, un saludo. Por ahí puso justamente la página de Vecinos CTM Culhuacán, sección 7, por si no la siguen, síganla, postean muy buena información, claro, para la zona, para la colonia de CTM Culhuacán 7, pero pues también información que sirve para pues todos, ¿no? Podemos ahí echarle el ojo. Y justo publicaban ellos, bueno, lo que había sido el temblor, 5.9, ahí en Oaxaca, y que bueno, que recordáramos nuestro plan familiar de protección. Y es cierto, ¿no? No olvidemos, luego de pronto ya pasa el tiempo, y me gustaría preguntarles si ustedes tenían ahí su mochila con víveres, que uno debe de tener a la mano, con los papeles personales, con las linternas, con el radio de pilas, con agua, esta mochila de sobrevivencia que es básica, y que, para ser sincera, yo no tengo. La tuvimos alguna vez. Lo que más tengo es un folder con papeles a la mano, pero tampoco lo saqué. Así que no olvidemos, pues, ¿no? Estarnos entrenando en eso, nosotros, la familia, en la escuela, en la chamba, porque así como no nos lo esperamos el 19 de septiembre, puede venir otro, ¿no? Al final. Eso es obvio, no es una certeza. No se sabe cuándo, pero sin duda volverá a temblar de esa magnitud, porque pues así es la tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá estén todos bien. Y comentaba que Pepe Adán está en San Gregorio y bueno, que acá también en Santa Cruz, en todo lo que es Xochimilco, sobre todo en esta zona de pueblos, ¿no? Que empezaría con Santa María Nativitas hacia el sur, hacia Tullehualco y bueno, con lindancia con Tláhuac y Milpalta. La delegación la delegación ISACMEX han emprendido unos proyectos. Se supone de cambio de drenaje y de mejoramiento de la, pues sí, de toda la infraestructura de drenaje y de aguas que tenemos aquí en estas zonas y que fueron afectadas sin duda a raíz del temblor, como muchas otras zonas sufrieron estas afectaciones. Sin embargo, el punto acá, lo que hemos estado escuchando ahorita que andamos por acá, es que ya hay un hartazgo realmente comprensible, porque se están afectando las vías de comunicación, que son las que entran hacia Xochimilco, hacia esta zona de los pueblos, y sacan a la zona de pueblos hacia el centro de Xochimilco, y bueno, pues ya hacia Vaqueritos, Miramontes, ¿no? Hacia la gran urbe de la Ciudad de México. Y bueno, están afectando estas vías, y la verdad es que se vuelve esto un tráfico pesadísimo. Entonces, por un lado está el reencarpetamiento también de la Avenida México Oriente, esta que va de Santa Cruz hacia San Gregorio, hacia San Luis, que es el pueblo siguiente. Saludos al buen Lalitros, que también conoce muy bien ese pueblo. Se supone que está este reencarpetamiento, pero justo en la calle de al lado, tanto en la 21 de marzo, que es una calle secundaria, como la avenida que va, que en ese tramo se llama Belisario Domínguez, que después se convierte en Avenida Tenochtitlan, y así te saca hasta la México Xochimilco. Ese tramo también le están metiendo el drenaje. Entonces, por un lado, están escarbando o rascando para este reencarpetamiento en la Avenida México Oriente, que va hacia Tullehualco, y de la que viene de Tulle hacia Xochi, están metiendo el drenaje. Entonces, prácticamente las dos vías en un tramo están cerradas, y eso se vuelve en las mañanas una pelotera. Acá el querido Tlacuilo asiente, porque también todos lo hemos padecido. Pepe Adán igual también lo ha padecido ahorita que anda por acá. Y así todas y cada uno de los que tenemos que salir de aquí o entrar aquí. Entonces, pues va ahí un llamado a la delegación de que si va a empezar una obra igual y que logre tal vez una fase ya adelantada, una fase que ya esté concluyendo, pues entonces ya comenzar el reencarpetamiento, por ejemplo, porque solamente está rascado, pero no han empezado a echar el asfalto y eso se vuelve un terregal, lo hace doble sentido, desquicia mucho. La verdad es que nuestra calidad de vida como mexicanos, sobre todo los citadinos, pues está empeorando, justo porque el medio de transporte es ineficiente, que fue uno de los grandes temas de campaña de los que ahora, de los que compitieron para la jefatura de gobierno, ciertamente con... Claro, sí, comenta el buen Pepe, y sí, claro, apoyo, aplaudo esa idea, que mejor se utiliza el metro Tláhuac, en realidad sería como darle la vuelta por atrás, sí se da, parece ser un poco más de vuelta, pero por lo menos ahorita Tláhuac está libre, tal vez te enfrentes a la mano con ojos, pero bueno, por lo menos las vías de comunicación pueden ser una opción Tláhuac. Por ahí quien ande, quien quiera venir, puede ser esa una buena opción para salir para acá. Perdón, pero bueno, al final la opción sería pues que se fueran concluyendo de manera correcta. Todo parece que es chin-chin, es el año de Hidalgo y Tarugo el que deje algo. Y están empezando obras porque, bueno, sin duda son obras que se debieron de haber empezado tal vez antes o de una manera mucho mejor programada de lo que parece, o por lo menos consultándole a los que íbamos a ser afectados de que esto iba a suceder. Porque desde calles secundarias hasta avenidas principales se te está sacando el drenaje, huele horrible, hay un buen de polvo, no puedes pasar, los transeúntes y los automovilistas pues la están padeciendo bastante fuerte. Entonces pues ojalá termine pronto. Si ustedes saben algo de esto, si quieren compartir algo con nosotros, adelante, los micrófonos, insistimos, siempre están abiertos. La Banda Sonora es una radio comunitaria que transmite por internet todos los jueves 20-30 horas por www.barrioconciencia.org, y la idea es que pues ustedes puedan hacer uso y que disfruten de esta radio que es para ustedes. Y bueno, estamos esperando a la querida Susi, ya viene para acá, para que nos cuente y nos saboree acerca de cómo se pueden preparar, por ejemplo, unos ricos, exquisitos higos cristalizados. No sé si les gusten, si los hayan probado, pero son sabrosísimos. Empalagosos tal vez para algunos, o los macarrones, por ejemplo, estos que tienen como vinito así que saben bien sabrosos, la cocada, no sé cuál otro dulce ustedes conozcan, tal vez le podríamos preguntar a Susi cómo se preparan, el chilacayote, por ejemplo, ¿no? Chilacayote que se da en cualquier, prácticamente en cualquier tierra, que es muy bondadoso, que es como la calabaza, es el primo hermano de la calabaza. Entonces es muy barato. De hecho, nosotros, mi querido Tlacuilo se acordará que el año pasado que hicimos las calaveritas, que hicimos chilacayotes, tallamos nuestros chilacayotes, que el buen Pepe Adán se acordará, eran chilacayotes chicuarotes, como les dicen a los de San Gregorio. Venían de allá de San Gregorio y los hicimos con los niños, los tallamos y los pusimos en la ofrenda que hizo el Barrio Conciencia ahí en el huerto del barrio. Y bueno, lo hicimos con los pequeños y pequeñas de ahí, de la segunda privada de Mariquita Sánchez. Y bueno, todo el relleno que salió, por ahí nos lo repartimos y lo hicimos en dulce con piloncillo y canela, que fue hasta donde pudimos hacerlo, donde sabíamos cómo hacerlo. La cristalización sin duda es todo un proceso que ya nos lo platicará la querida Susi, porque por ahí me dijeron que no es nada envidiosa pues de compartir como estas artes culinarias. Ojalá así sea, porque sin duda lo va a compartir con una banda amplia quienes nos están escuchando este juevesito. Y por qué no ponerlo en práctica, ¿no? O incluso ayudarles a la comercialización. De ahí surge la Feria del Dulce Cristalizado acá en Santa Cruz, para que conocieran pues en otras partes, que vinieran a probar, a conocer pues lo que se hace en los pueblos todavía que quedan de esta Ciudad de México, pueblos originarios, es decir, que estaban desde antes de la llegada de los españoles, y que bien vale la pena conocer y acercarnos a esta historia que es la nuestra. Pues sí, ya en un ratito más, saludos a todos los sonoros, sonoras que están acá con nosotros en este jueves 19, ya todos los 19, bueno, pues vamos a tenerles respeto, amanecemos muy, muy moviditos. Qué bueno que no pasó nada, qué chido. Pero sí, la comadre tiene razón, por acá está cañón. No me niego a pensar, bueno, pues nos dicen que son obras que hay que hacerse. Ya llegó la banda. Pero bueno, sí es verdad, no le consultan

Saludos, saludos. Pues ya estamos de regreso y andamos acá de manteles largos en esta ocasión. Tenemos a dos buenos invitados. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Muchas gracias a quienes sirvieron de conexión con estos invitados. Y bueno, pues tenemos aquí a Susana y Alejandro. Ellos son nuestros invitados, quienes nos van a antojar, sin duda, el hecho de querer venir a conocer Santa Cruz Acalpizca, de venir a conocer una de sus tradiciones, que son los dulces cristalizados. Pero sin más preámbulo, les voy a pasar el micrófono a sus... Sí, claro, es lindo el ser pareja. Se lo voy a pasar a Alejandro para que él comience a contarnos quién es él, a qué se dedica, un poco acerca de su vida. Hola, hola a todos. Somos originarios de aquí de Santa Cruz Acalpizca, delegación Xochimilco. Sí, anteriormente nos decían Xochimilcas. Sí, con mucho orgullo. Sí, efectivamente, nosotros somos una pareja que nos dedicamos actualmente a producir y a vender dulce cristalizado. Tenemos bastante tiempo ya haciéndolo. ¿Qué será? Más de 20 años. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos en breve por nuestros estudios. En realidad, quien comenzó es mi esposa, hoy mi pareja, y cuando estábamos estudiando, ella fue la que me impulsó. No, mira que es buen negocio. Y bueno, yo como buen ayudante comencé a vender sobre todo, pero ella lo sabe producir, y les paso el micrófono para que la conozcan a ella. Hola, buenas noches, yo soy Susana. Bueno, yo les quiero compartir que yo aprendí muy chiquita a ver cómo hacían el dulce. Yo tengo 44 años viviendo aquí en Santa Cruz Acalpizca, y bueno, siempre hemos vivido acá y he aprendido. Para mí vendría siendo una herencia cultural lo que me dejaron principalmente mi abuela, y bueno, con mucho orgullo yo compartir que es algo que se va aprendiendo de generación en generación, y que hoy a lo mejor mis hijos no le han puesto mucha atención, pero al final del día ellos se incluyen y participan en la elaboración de los dulces conmigo. Y bueno, nosotros vivimos aquí en Santa Cruz, en Zaragoza, y llevamos mucho tiempo produciendo, y yo, por ejemplo, vendo ahí en CU, fuera de la tienda UNAM. Ahí tengo un puesto donde ustedes pueden visitarnos cualquier día y darse cuenta de la clase de dulce, porque podemos encontrar dulces cristalizados en muchos lugares, pero de verdad los dulces de Santa Cruz son diferentes porque tienen otro procedimiento. Es un procedimiento más artesanal, más tradicional, con muchas cosas diferentes que tú vas a encontrar en un centro comercial, por ejemplo, y que bueno, eso hace la diferencia en los dulces. Ok, entonces, la banda que ande ahí por CU, ¿ahorita están vendiendo en CU todavía? Sí. ¿O son vacaciones? Sí, sí. Si no importa que sean vacaciones, quien se quiera dar una vuelta y conocer unos buenos dulces que les quede más cerca a CU, pues váyanse para allá y ahí verán a la buena Susi y al buen Ale para que compren algunos. Me gustaría preguntarle, tanto a Alejandro como a Susi, sin duda hay diferencia, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienen de haber visto, en tu caso, a tu abuelita hacer el dulce, ¿no? O sea, sí, ¿cuál es la primera imagen que te viene? ¿Cuál fue el primer dulce, por ejemplo, que viste hacer? ¿La primera fruta? Y en el caso de Alejandro, ¿cómo fue esa incorporación al mundo de ese arte culinario, ¿no? ¿Fue fácil? ¿Nos quemamos? Porque sin duda yo creo que el azúcar ha de estar... No sé si se hagan con azúcar o piloncillo. Bueno, por ahí iría la pregunta en esta ocasión. Bueno, sí. Contestando a la primera pregunta... Yo me acuerdo que también mi mamá hacía la cocada, que no nos quedaba muy bien, pero le ayudaba yo a hacerlo. Pero cuando yo conozco a Susi, yo veo que es algo diferente. Ella ya me involucra más, me acerca más a la elaboración. Entonces, sí, es algo a veces como que un poco peligroso, porque al estar quemando el azúcar al punto de caramelo y con la semilla, que en este caso es la pepita de calabaza, semilla de calabaza. Entonces, al estar caliente con el caramelo, bueno, el azúcar, revienta. Y al reventar, salpica el caramelo. Y yo muchas veces me preocupaba mucho, ¿no? No. Entonces yo veía cómo colocaban una estraza encima o una bolsa de plástico para que al estar moviendo no te pegara en la mano y mucho menos en la cara. Hay cosas que ya en la práctica, en la elaboración, se va haciendo de una manera que no nos haga daño, evitar, ¿no? Además hay cositas que sí, en el proceso son como reserva o para mí son algo que no sabe las demás personas, pero que es exactamente que le da el punto exacto a que quede perfectamente bien en ese punto cristalizado, ¿no? Entonces, sí, para mí fue algo muy bonito, muy novedoso. Y bueno, pues les paso el micrófono a Susi para que les vaya explicando más. Bueno, yo te puedo compartir que cuando yo era niña y veía cómo lo elaboraba mi abuelita, por ejemplo, yo de verdad veía que era mucho trabajo. O sea, yo me espantaba, yo decía, ay, todo eso vamos a hacer. Pero mira, al final del día, hoy he aprendido y cuando lo haces con amor, o sea, lo disfrutas, ya no lo sufres y te quedan muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando mi abuelita los empezó a hacer, la técnica de ella era de tanteo. Le calculo el azúcar, le calculo la cantidad de producto y pues a veces quedaban bien, a veces no quedaban tan bien. De sabor siempre eran muy buenos, pero a veces en la presentación que tenían, pues de repente no, se pasaba un poco, le faltaba un poco. Pero esa técnica yo la perfeccioné cuando empecé a ser como más exacta en lo que tenía yo que utilizar para hacer mi producto. Entonces, pues sí, yo me doy cuenta que no está fácil, o sea, sí son, los dulces, la elaboración, diríamos que es fácil, pero es tedioso, o sea, el procedimiento son muchos pasos a seguir. Para algunos dulces en especial como la calabaza, el camote, el chilacayote, son productos en los que se llevan y se requiere de mucho más tiempo. Y las palanquetas son muy sencillas de elaborar, pero peligrosas. Si no tienes cuidado, porque el caramelo sí nos llega a quemar. Y bueno, principalmente es eso. Pero yo te podría decir que la elaboración de dulces está padre cuando te gusta. Aprendes y de verdad tienen que ver mucho el que tú los hagas con amor y dedicación, porque te van a salir muy, muy bien. Sí, sin duda la cocina es eso, ¿no? Se da cuenta uno cuando, sea una simple sopa o unos simples huevos, los haces con cariño o así de, ay, bueno, ya ten, ¿no? Come. Me surgió una duda. ¿Qué quiere decir el término cristalizado? Igual con esta nos podremos ir una rolita después de esta aclaración. ¿Qué quiere decir cristalizado? Porque como bien decían, hay unos que se ven como blanquecinos, como de estos que ya vienen industrializados. ¿Eso es el cristalizado o cómo lo definirían ustedes? Bueno, efectivamente hemos utilizado cristalizado, pero realmente aquí en Santa Cruz no hacemos tanto el cristalizado, es más bien enmielado, porque el dulce es más fresco. No es conserva tampoco, así como los duranos en almíbar, que son muy ligeros. No, este tiene más azúcar, es un punto más, pero no al punto de llegar al cristalizado. El cristalizado es más azúcar para que el dulce dure más tiempo y se endurece de cierta manera, el azúcar es lo que lo protege. Pero acá no hacemos tanto el cristalizado, al menos que el cliente lo pida. Generalmente es el dulce enmielado, que es como más fresco y que es como para días nada más. Eso sería para mí lo que haría la diferencia. Y bueno, al final la presentación es exactamente eso, parece cristal. O sea, la miel hace el reflejo de un cristal. Por eso se le denomina ya cristalizado. Pero la consistencia del azúcar, como lo dijo Susi, es el gruesor para que se conserve, o sea, es una forma de conservar por más tiempo. Entonces sí, los que vienen de la Merced le hacen una capa gruesa, de hasta se ve blanca, precisamente para que pueda durar mucho más tiempo su conservación y pueda su venta durar hasta 2 meses, 3 meses, no hay ningún problema y no pasa nada. pero nosotros no. O sea, aquí en Santa Cruz lo típico es venderlo en una canasta hecha de vara y se ve exactamente esa presentación brillosa y en forma de cristal. Por eso se le denomina así, pero es muy fresco. Uh-huh. Pues ahí está esta aclaración, entender qué es el cristalizado y sin duda, bueno, pues venirlos a conocer, no cabe de otra. Vénganse para acá, para Santa Cruz, conózcanlos, cómanselos y pues apoyemos sin duda el comercio local, el comercio de nuestra propia ciudad, porque nos beneficia, eso es un hecho. No les compremos a las grandes industrias, a los grandes supermercados, porque al final pues ellos lo compran muy barato a los productores y no los venden más caro. Entonces vayamos directamente con los productores si tenemos esa posibilidad. Nos vamos a ir con esta rolita, estamos en la Sonoreada 75 y saludos a toda la banda que nos escucha, al buen Pepe, a la Litros, a la querida Liorosco. Todos ellos que nos están escuchando, va un saludo y un apapacho. Regresamos. Zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dicen la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar mal gobierno. En el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Pues ya regresamos en esta sonoreada bien, bien sabrosa, bien dulcera. Les agradecemos a la casa, a los anfitriones que nos dan todas las facilidades para seguir sonoreando desde acá, desde Santa Cruz a Calpisca. Y también muchas gracias a los grandes invitados que tenemos por acá. Les vamos a estar pasando las preguntas que, bueno, pues acá hay, ya van llegando algunas. Por ejemplo, Alejandra Segundo Armas, saludote a ella. Ella nos escucha desde Ecatepec, Estado de México. Ella nos pregunta que si pueden dar las recetas para hacer la calabaza, el camote y la biznaga. Elizabeth Valderrama, también, que ella está aquí en San Gregorio, es vecina nuestra de allá en el barrio, pero tiene familiares y están ahorita aquí. Ella nos dice que su favorito es el chilacayote, si se puede hablar un poquito de eso. El buen Pepe Adán, otro querido radio escucha, nos pregunta que él está a dieta. Entonces, que si hay algún dulce, pues que él nos menciona que le echen Esplenda en vez de miel o azúcar. O si hay algún dulce, bueno, pues que no esté tan alto en calorías. Y por último, Buni Belén nos pregunta, ella es de Coyoacán, y nos pregunta que dónde lo pueden comprar sin venir hasta acá, porque dice que allá en Coyoacán pues están muy caros y que ella los conoce y que no son tanto, que ciertamente abusan. Dejamos entonces los micrófonos aquí con nuestros queridos invitados. Bueno, mira, les puedo compartir en las recetas. Por ejemplo, todo lo que es el procedimiento entre calabaza, chilacayote y camote. Son dulces que requieren de un proceso aproximadamente de 2 días. Entonces, aquí la primer parte es que tú, ya que conseguiste una calabaza o un chilacayote o vas al mercado y consigues el camote, entonces tienes que quitarles la cascarita y partir los trozos que tú quieras y se ponen en cal, en cal con agua. Entonces, la cal lo que hace es que a la hora de cocer el producto no se deshaga. Ese es el secreto. O sea, si tú pones el camote directamente así, lo lavas, lo pelas y lo pones a cocer, pues se va a batir, se va a deshacer así como las papas, cuando ponemos a cocer papas, ¿no? Entonces, aquí el secreto es que lo dejes unas horas en cal con agua. Y después ya de haber pasado unas 2-3 horitas, lo enjuagas y lo pones a cocer con agua limpia. Lo coces, después ya que está cocido, vuelves a sacar el camote, por ejemplo, de esa agua. Y lo vuelves a poner con agua limpia otra vez y el azúcar ya en una olla. Por ejemplo... para 1 kilo de camote es como 1/2 kilo de azúcar, más o menos. Bueno, yo diría que es como 1 kilo de camote para 1 kilo de azúcar, más bien. Con agua, es como 1 litro de agua. Y le puedes poner, nosotros le ponemos un poco de color vegetal para que quede rojito, por ejemplo. Porque bueno, el camote es blanco, unos, otros son color naranjita. Pero bueno, ya si tú quieres, le puedes poner el color vegetal, que es color vegetal naranja, y lo dejas hervir. Este es el procedimiento, que hierva, tiene que hervir mucho porque el azúcar tiene que empezar a condensarse. Y así es lo mismo con el chilacayote y la calabaza, es el mismo procedimiento. Y aquí es que no te desesperes porque sí tarda en agarrar ese punto de que tú quieras, ¿no? Si lo quieres... Por ejemplo, preguntaban que algún dulce light, pues lo que puedes hacer es ponerle menos azúcar y entonces ya te queda un estilo almíbar, ¿no? Así como los duraznos en almíbar, así te va a quedar. Entonces es más ligero y está igual de sabroso, pero ya es cuestión de gusto de cada quien. Ahora, con la biznaga nosotros no somos productores de biznaga. La biznaga sí es una planta que de hecho ya está en peligro de extinción y que, pues no, nosotros aquí nunca la elaboramos. Es así, no. Sí, la biznaga precisamente se da en los lugares hacia el norte, donde puede ser, son áridos, y es exactamente como si fuera un cactus redondo. Es un cactus redondo. Entonces, no, ya se lo han acabado y lo están vendiendo, sí, desgraciadamente, de forma ilícita. Pero no lo saben la mayoría. Entonces, sí, hubo un tiempo que lo quitaron del mercado, ¿no? Por lo mismo que no estaba ya siendo beneficioso para la planta. O sea, simplemente se estaba perdiendo. Y bueno, para la persona que vive por Coyoacán, pues le queda CU. Nosotros estamos ahí en la tienda de CU. En la tienda de la UNAM, a la salida. Es una mesita, o sea, no es un puesto ostentoso. Es una mesita y estamos visiblemente a la salida. Y ahí es donde nos puede encontrar. Y Metro CU, salida del Metro CU, mano izquierda. Ustedes se bajan y ahí preguntan, la tienda de la UNAM, ahí en el Metro CU les van a indicar hacia la izquierda y caminando, que será 3 minutos, ya están ahí en la tienda de la UNAM. Entonces sí, puede entrar cualquiera, observar, ver y pues no se olviden de comprar un dulce ahí en CU, ¿no? Bueno. Sí, claro que sí, pues ahí está yo la verdad es que me quedé sorprendida y apuntaré muy bien lo de la cal, porque ciertamente, por ejemplo, cuando se te antoja, ¿no? Hacerlo con esto que no es azúcar, el piloncillo, ciertamente se deshacen y se vuelven y los niños lo ven y es como ay guácala, ¿qué es eso? Está muy pasmoso, ¿no? Entonces es un gran tip, muchas gracias por compartirlo, y sin duda ahorita que hablaban de la vizcaya, biznaga, no sé si ustedes la han probado, si la han probado no sé realmente a qué sepa, igual ahorita nos lo podrían compartir. Y también la otra pregunta sería, bueno, ¿de dónde vienen gran parte de esas materias primas que utilizan? Me imagino que, como bien decía Susi, pues es laborioso. Tal vez, ¿cuáles son las principales? El azúcar, ¿no? Eso queda claro. Pero, ¿cuáles son las demás materias primas? ¿Qué tan complicado podría ser conseguirlas? Y tal vez, ¿qué es lo que más preparan? ¿Qué es lo que más se pide de dulce cristalizado? Bueno, lo que más le piden a ustedes. Bueno, las materias primas, principalmente cuando hacemos el dulce cristalizado, lo que es la calabaza y el chilacayote, ese producto generalmente aquí vienen a Santa Cruz a venderlo y es gente que viene de pueblos cercanos que se dedican al cultivo, o sea, realmente eso no viene de la central de abasto, sino de pueblos cercanos que se dedican al cultivo de calabaza y chilacayote. El camote, pues ese sí hay que irlo a comprar a la central, que es donde lo venden, porque pues ese sí viene de más lejos y no está fácil conseguirlo, sino. Y aquí, aquí en Santa Cruz ya hay expendios también en donde ya es más fácil conseguir las materias primas, como todas las semillas, cacahuate, pepita, nuez, aquí ya. Antes sí teníamos que ir a la central de abastos o a otros lugares un poquito más alejados de acá porque era donde lo vendían, pero hoy afortunadamente ya aquí mismo en Santa Cruz tenemos lugares en donde nos venden los productos, y bueno, ahí conseguimos pues lo necesario para producirlos, ¿no? Bueno, y quiero agregar que en algunos, que es muy raro, se utiliza el piloncillo. El piloncillo, si es un azúcar, han escuchado la moscabada. Es parecida, de hecho es la misma. Solo que se hace granos, ¿no? Granulada. Pero es la misma, es el origen del piloncillo. Ahora, en la producción del dulce cristalizado no se utiliza piloncillo ni azúcar morena. Es azúcar blanca o refinada. ¿Por qué? Porque a la hora de llegarle al punto, o sea, cuando se está, digamos que espesando el azúcar, al espesarse va a llegar a un punto como caramelo. Entonces, para los dulces, que sería la palanqueta, la pepita combinada o cacahuate, si es Azúcar Morena pues va a llegar a un tono muy oscuro y no es muy, a la vista, no es muy comercial. Entonces, si se utiliza la azúcar blanca, queda un tono muy blanco, muy transparente, y aunque esté algo quemada el azúcar, no se ve mal. Tiene un tono doradito. Entonces, por eso, por esa razón. Algunos sí lo utilizan, ejemplo, para hacer la miel en las obleas. El problema es que eso se, al secarse, queda muy duro y una consistencia pues no muy sencilla. Y además se seca muy rápido. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, muchos piensan que a ver, le echan miel, ejemplo miel, pues no es muy negociable. Miel de abeja, no, nosotros hacemos con el azúcar que quede con esa densidad de miel. Okay, a ver. Muy bien. Pues la otra cuestión sería acá, ¿cuántas familias, ahorita que están hablando justo de que aquí ya hay como más expendios o hay comercios que se dedican pues justo a traerlo de un poco más lejos para hacerlo aquí, ¿cuántas tienen ustedes idea? ¿Como cuántas familias hay que se dediquen a hacer aquí en Santa Cruz el dulce cristalizado? ¿Tienen reuniones? No lo sé. ¿Conocen? ¿A cuántas familias conocen por lo menos que se dediquen a hacer dulce cristalizado? Pues prácticamente aquí en Santa Cruz, los que son nativos de aquí de Santa Cruz, la mayoría se dedica al dulce y sabe hacer dulce. Ya actualmente hay mucha gente que vino de otro lugar que no se dedica a hacer dulce, pero pues yo podría compartirte que yo conozco mucha gente que, inclusive de la misma familia de nosotros, que se dedica al dulce. Y que incluso, por ejemplo, yo he compartido con un familiar. De hecho, yo he aprendido a mejorar mis técnicas gracias a esta persona que me ha corregido en los procesos muchas cosas, y que yo he mejorado mis procesos por esta persona, que es un tío, a José Luis Álvarez. Él para mí ha sido mi maestro porque me ha corregido en muchos detalles, y él aprendió también de sus papás. Y bueno, al final del día sí somos muchos los que todavía seguimos produciendo el dulce. Y bueno, hay mucha gente que se dedica a venderlos y no necesariamente los hace. Esa sería una diferencia. Pues muy bien. La idea es, si quieren por ahí algún contacto, ahorita los vamos a dar como un contacto más directo para que puedan, pues incluso, ¿por qué no? Esta cuestión de mesas de dulces que se hacen en las fiestas, ¿no? Últimamente, en bodas, 15 años, podría ser una mesa de dulces cristalizados, podría tal vez o no elevarse el precio, eso no lo sé, pero sin embargo sí sería un dulce mucho más sano, de eso yo estoy completamente segura. Ahorita nos los podrán contar ellos, tal vez cuál es la diferencia o qué ventajas hay en un dulce cristalizado tradicional a los miles de dulces que nos llenan en las tiendas, ¿no? Nos vamos a ir con una rolita. Estamos en la Sonoreada 75, estamos muy muy felices de tener a estos invitados de lujo, invitados sabrosos, podríamos decir. Vámonos con esta rola y regresamos a la banda sonora. Ayudar contra la sinrazón, la ves a tu alrededor. A la gente le da igual porque no hay concienciación para poderlos parar. Víctima en la ciudad por tu baja condición, tu sangre es de perdedor. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos la acción, unidos a la unión, unidos a la acción, unidos a la unión. nación se creen un ser superior. Por tu piel te juzgarán en un sucio callejón y te intentan matar. Esa superioridad siempre la han alimentado las leyes de inmigración. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. Como siempre, parte de la mejor charla se da fuera del aire. Entonces ha estado buena la charla que está fuera del aire. Ojalá ustedes se hayan divertido o bueno, se hayan puesto a bailar un poquito con la rola que está ahí de fondo. Muchas gracias al querido Tlacuilo que está en los controles como cada jueves. Y bueno, pues justo estábamos platicando acerca de, ahorita estamos en el marco de la Feria del Dulce Cristalizado que se hace acá en Santa Cruz. No sé si es la edición 35, 36, si tengan ustedes el dato, pero es más o menos creo que esa, ¿no? Empezó por ahí en los 80s, me parece. No sé si han participado antes en alguna de las tantas ferias que han habido. Si ustedes saben o si nos quieren contar un poco acerca de cómo surge esta Feria del Dulce Cristalizado, para qué surge, y bueno, ¿cómo ha sido en tal caso la participación de ustedes en alguna de las ferias que haya habido antes? Porque hemos escuchado que sin duda ha habido un cambio de las que eran hace 10, 15 años. Los dirigentes tal vez sea la diferencia. Sin duda uno podría pensar que una o dos personas son solo una o dos personas, pero a veces, curiosamente, pueden hacer la diferencia. Entonces, bueno, pues sería platicar un poco acerca de su experiencia en esta feria. Sí, no tenemos el dato correcto, exacto, de cuántos años, pero sí ya lleva bastante tiempo. Y justamente a los principios de esta feria, este auge de mover económicamente a los pueblos es precisamente porque nuestro ingreso de ahí se basa. Y bueno, yo me incluyo. Porque de cierta manera a mí me ha ayudado la venta del dulce cristalizado desde que yo era estudiante. Ahora, sí, hay muchas familias que se dedican solamente a eso. Y bueno, estamos hablando de diferentes pueblos. Recordemos que, bueno, México está hecho por pueblos. A mí me parece estupendamente seguir esa tradición. Y bueno, si han escuchado ustedes diferentes producciones, ¿no? Por ejemplo, Tuyahualco se ha caracterizado por la elaboración de la alegría, el amaranto. Entonces, eso es a gran escala. La alegría que se fabrica con el amaranto, se hizo la feria para que esa producción beneficie a todos los que están elaborándolo. Bueno, y así podemos marcar en varios, ¿no? No sé, la feria del elote. Hay varios pueblos que lo han hecho. Bueno, yo siento que en mi enfoque personal, la delegación apoya a esos pueblos, esas comunidades, para que puedan beneficiarse con todo en ese sentido, en estas ferias. Y en ese momento, pues, se hace la invitación extensiva, masiva, y que puedan, obtener una buena venta. Y sí, nosotros participamos con un puesto, y yo me acuerdo que los dirigentes en ese tiempo, para mí, no porque sea algo conocido, porque es muy conocido, pero yo veía que lo estaba haciendo de una manera muy buena. Sí, sabemos que influencia mucho. Hay una influencia donde dicen, no, se está quedando con mucho dinero. Ahí es el problema. Al final, yo me acuerdo que en el tiempo cuando estábamos ahí, sí hubo una buena propaganda, de hecho hasta en televisión, no sé, en un programa de televisión, y en ese año donde estuvimos nosotros fue bastante gente. O sea, era de que unas ventas muy buenas. Pero no sé cuál fue, desconozco el motivo, se eliminó esa persona. Después quisieron agarrar las riendas de este evento, de esta feria, pero no fue lo mismo. Y yo me acuerdo que sí estaba la delegación junto con estos encargados, porque estaban de la mano, traían al delegado, traían hasta la flor más bella del ejido, traían aquí, o sea, era un auge, hasta traían grupos. Estaba ya una organización, pues para mí era buena. Eso es lo que yo como negociante, como comerciante, pues a mí me servía, me beneficiaba. Pero ya después yo sentí que como que se estaban disputando precisamente eso. Nosotros nos salimos porque podemos decir que el precio era un poquito más caro en cuanto al obtener el puesto. Y la verdad, el trabajo, o sea, mantener diario un puesto bien surtido con las diferentes frutas y las variedades no es sencillo. Y bueno, en este caso un tío de mi esposa, sus dos tíos, ellos, precisamente es el tío que le he enseñado a mi esposa a mantener esa calidad de dulce. Eso, él se empeñaba tanto que solamente con la miel de cada producto se tenía que volver a renovar para que tuviera el brillo. No podía mezclarlo, él era tan así muy obstinado en eso, porque él decía, se pierde el sabor, no es lo mismo. Bueno, yo como productor puedo verlo en ese sentido, que sí, efectivamente él cuidaba esos detalles. Yo de verdad lo reconozco en ese sentido, de que él cuidaba esos detalles muy importantes. Pero sí, ahorita está la feria del dulce y yo de verdad, yo siempre he estado con ese ímpetu de decir, todos somos lo mismo y aquí pueden venir a Santa Cruz a consumir algún dulce cristalizado. Está la feria, no es el mismo auge, pero son productores. Uh-huh. Gracias Alejandro. Sí, ciertamente, sin duda un proyecto de esa envergadura, el hecho de reunir a varios productores, más de 20 productores, tal vez 10, 20, un aproximado, sin duda puede ser complicado. Me surge la pregunta, bueno, la Feria del Dulce se hace para que vengan a conocer Santa Cruz y sin duda hay una derrama económica para todo el pueblo, ¿no? No solamente para los productores, para los que están aquí, hay una derrama. Si no es por medio de la Feria del Dulce, ¿qué tan lejos, hasta dónde ustedes han llegado o hasta dónde conocen que haya llegado el dulce cristalizado de aquí, de Santa Cruz a Calpizca? ¿Hasta qué partes ha estado? Hemos tenido la gran ventaja de en CU vendiendo ya 20 años. Entonces ahí hemos tenido la fortuna de gente que nos han comprado ahí. Yo me acuerdo que se ha ido a Canadá nuestro producto. Y Alemania. Hubo una familia que iba precisamente porque se lo llevaba. Ella iba a visitar a su familia, su hija estaba viviendo en Alemania. Entonces nos llevamos un pedido extenso. Entonces, señor, por favor, y ya me hacía el encargo. ¿Dónde más? Estaba Argentina, llegó también una pareja. Entonces, encantados con el dulce de México, ¿no? O sea, ellos decían, no, yo me quedo con estos dulces. Así, en diferentes países. De verdad, ahorita ya hasta me trato de acordarme, pero los que yo me acuerdo más son ellos, porque han sido pedidos. Entonces, sí, nosotros como los elaboramos, podemos hacerlos para una fiesta, graduación, 15 años, boda, bautizo, una mesa de dulces. Sí, lo eligen y nos piden hasta el tamaño. Dice tamaño bocadillo, ok, no hay ningún problema porque somos productores, los hacemos. Claro que es con anticipación porque el producirlos, la elaboración se requiere mínimo 3 días. Y si no, pues una semana para que nosotros lo tengamos como ellos quieren. Uh-huh. Y bueno, pues sí, cualquier información, podemos dar el número telefónico de la casa. Nuestro número es el 2791-0522. Doy el nombre de mi esposa, Susana Ramírez Martínez. Lo doy porque, bueno, somos equipo, pero yo me considero como un ayudante, pero ella es la que... Ella es la buena, ¿no? Así es. Ella es la buena, sí, sin duda. El sazón femenino, sin querer caer en esta visión machista de que la mujer a la cocina, no, para nada, pero sin duda le ponemos, creo, un empeño particular las mujeres al cocinar, ¿no? Creo que así es. Bueno, pues el buen Lalitro Ángeles, un saludo para él, que está allá en Culhuacán. Bueno, dice que hasta cuándo está la feria y nos preguntaba que en dónde podría conectar unos dulces si es que no alcanza la feria. Y bueno, pues ahí está, repetimos el teléfono 2791-0522 con Susana Ramírez, encargada de cocina. ¿Hasta cuándo está la feria? ¿Está hasta este domingo? Hasta este domingo dura solamente, fue del 14 al 23... 14 al 23, empezó el domingo pasado, querido Lalitros. Caile por acá, sábado pasado, perdón, si quieres venir, caile. Y si no, ahí está el teléfono, 2791-0522, para que te comuniques con la buena Susi, bueno, Susana. Le preguntes, si no, ahí está, también se puede ir a CU, a la tienda una en estas fechas. Susi, cuéntame, ¿cuál es? Bueno, nos vamos con una rola. Porque quería hacer... Bueno, muchas gracias. Sí, todavía hay tiempo. ¿Tú qué razones, qué ventajas nos darías para consumir, tal vez, si queremos algo dulce? Porque luego se nos antoja, ¿no? Sin duda, si quiero algo dulce. Como que algo falta ahí en la comida, que se te antoja un dulce. ¿Tú por qué nos aconsejarías, tal vez, comer un dulce cristalizado, un dulce artesanal, con respecto a N cantidad de dulces que te pueden vender, ¿no? Ya industrializado. ¿A ti cuál sería la razón de más peso para poder consumir eso? Bueno, creo que hoy tenemos que ayudarnos mucho con eso de que somos el país con más obesidad, primer lugar en obesidad. Y sin embargo, yo pienso que los dulces todavía contienen, son de lo más natural. Esa es una ventaja. Por ejemplo, tienes hambre y no tienes nada que comer en ese momento, una palanqueta de cacahuate es muy nutritiva. Y además que las palanquetas que por lo menos yo elaboro tienen muy poca azúcar. O sea, tú comes una palanqueta y no tienen tanto caramelo. Por lo tanto, estás comiendo realmente la semilla, ¿no? En los dulces estos de calabaza, camote, chilacayote, pues son frutas de cierta manera. en donde no, o sea, son nutritivos, o sea, sus porcentajes son nutritivos, entonces no estás comiendo realmente altas cantidades de azúcar, sino estás comiendo una fruta con un procedimiento en que te hace un dulce, ¿no? Pero realmente, pues yo te recomiendo eso. Por ejemplo, nosotros que estamos vendiendo ahí en CU, mucha gente pasa a la hora de la comida, o los estudiantes mismos que ahí pasan mucho, y de verdad, o sea, ellos pasan por un dulce de amaranto. Hay unas palanquetas que yo elaboro que tienen cacahuate, pepita de calabaza, amaranto, ajonjolín y nuez. Y son muy nutritivas todas esas semillas, de verdad. Y entonces prefieren comerse eso que comprar un chocolate o un panquecito o algo así. Porque en la tienda ahí, pues es una tienda donde vende de todo. Sin embargo, eliges y eligen muy bien porque pues son nutritivos realmente. Entonces, pues yo les invito a que cuando deseen comerse un dulce, se lo coman sin culpa. De veras, con ganas, que lo saboren, porque realmente se están nutriendo. Y claro, como todo alimento, yo te puedo decir que no te va a hacer daño. Y siempre hay que hacerlo con moderación, porque al final del día, si te comes 3 palanquetas en un día, pues estás abusando al final del día, pero no por la palanqueta, sino por tu abuso, ¿no? Entonces, pues yo te puedo recomendar que sin miedo te lo comas y lo disfrutes. Ahí está, pues no se atasquen, banda. Cómanse una nada más. Pues ahí está la recomendación. Claro que sí, acá los que somos ciclistas, cuando preparamos una rodada larga de 9, 10 horas, pues no puede faltar el amaranto, la palanqueta, unos cacahuatitos endulzados para el camino. Bueno, agradece, Bonnie Belén nos agradece y dice que ella estudia en CU, que no sabía que estaban allá, entonces, que bueno, que ahora que regresen las clases, muy seguramente se irá a dar el rol. Pues nos vamos a ir con una rola, y bueno, les dejamos una recomendación para este fin de semana. El Café Zapata Vive, el EZLN, bueno, pues convoca Píntale Caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros. Y bueno, pues esta convivencia donde va a haber mucha cumbia de resistencia, va a estar la danza colombiana, va a estar Hijos de la Lluvia, el Mexican Salsa Brava, le enviamos un saludo al buen Gabo Revuelta, y Cumbia Terror. Esto va a ser este sábado 21 de julio en el Café Zapata Vive, allá en la Benito Juárez, en la colonia Álamos, en la calle Certificado número 6. Vamos a echar un buen bailongo para resistir. Y bueno, escuchamos esta rola en estos tiempos en donde, bueno, todavía no nos la acabamos de creer. Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros

no sé, la biznaga, biznaga, biznaga, la biznaga, yo nunca me lo hubiera imaginado, pero sé que hay nopal, creo que sí hay nopal, ¿verdad? Es decir, sí lo he llegado a ver, chiles relleno, si nos quieren contar un poco cómo, cuál es la producción que ustedes tienen y cuál ha sido como el más exótico que hayan hecho. Bueno, mira, en la Feria del Dulce realmente sí hay una extensa variedad y es eso, o sea, que vengas a conocer el dulce que normalmente no vemos en un puesto. Entonces aquí hay desde el jitomate, la zanahoria, el chayote, el chile poblano se rellena de coco y ese es también, la guanábana, las peras, membrillos, el nopal, que son los más que yo te podría decir que de repente la gente podría decir, wow, eso se come así. Y pues sí, se comen y aquí por eso te invitamos a que vengas a la feria en estos días que quedan, porque realmente vas a conocer esa variedad. Ahora, nosotros, por ejemplo, no los hacemos realmente porque para la gente, como no es un dulce que se maneja mucho, pues no sale así. Entonces realmente aquí en la feria nada más es donde los vas a encontrar realmente. Y ahí en el puesto de nosotros, pues no tenemos como los dulces más conocidos, que son toda clase de palanquetas, amarantos, la cáscara de limón que la rellenamos de coco, los cristalizados que son como el camote, calabaza, chilacayote, los higos. Y aquí en la feria también se maneja mucho el mango, el plátano macho, que son los pues las variedades que hay. Realmente nosotros, si tú vas aquí a la tienda de CU, vas a encontrar variedad, pero no tan extensa como la que está aquí en la Feria del Dulce. Ahora, de los más exóticos, pues te puedo decir que, por ejemplo, el chile relleno podríamos decir, wow, y si pica, pero ¿qué crees? No pica. Es muy rico, porque tiene el dulce de coco con nueces adentro, y pues la verdad es que está muy sabroso. Y bueno, aquí ya es cuestión de gustos, porque tú ves un jitomate y dices, ¡ay, un jitomate! Pero son muy sabrosos, al final del día no pierden su sabor y están muy muy buenos, el jitomate, el chayote, el choconoscle también, por ejemplo. Es un dulce que es muy rico en dulce. Es como una tuna el choconoscle, pero es acidito, esa es la diferencia. Es agridulce y es muy rico. Y bueno, principalmente, pues, no te pierdas la Feria del Dulce, de verdad. Ven a visitar a toda la gran variedad de dulces que hay. Y además que, pues, puedes conocer Xochimilco. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que tienes que probarlos, porque yo te puedo decir muchas cosas, pero tú tienes que probarlos y no quedarte con las ganas. Y bueno, yo podría aportar que además del extenso variedad de dulces y que de cierta manera son ricos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el membrillo. El membrillo también tiene un sabor agridulce. A mí me gustan esos. Es una fruta entre como si fuera un poco de manzana verde, pero no es manzana. Obviamente que hay que conseguirlos en la central de abastos. Te venden por caja y ya se hace el procedimiento. Pero bueno, yo quiero hacer conciencia de que nosotros no entendemos esta parte de cómo es que sobrevivimos a esa venta. O sea, estamos sobreviviendo a nuestro producto, a la venta de nuestro producto. Y ahí es donde nosotros como seres humanos deberíamos de entender que eso es lo valioso, la elaboración y el sostén de una familia. Y a veces no lo damos como que, lo hacemos como que de menos y por no tener esa conciencia del valor que se le da, preferimos algo de marca, algo de que me esté dando prestigio o más barato. O sea, prefiero algo mucho más elaborado que en realidad el fin y el fondo va a ir para gente que ya tiene dinero y es rica, porque es una empresa ya elaborada y hecha. Sin embargo, los que están en familia haciéndolo es su sostén. Yo pongo el ejemplo de unas personas que podemos verlas ahí que han elaborado cestitos, monederos y con puro hilitos o así, tejidos. Y les hacemos a veces así el fuchi, ¿no? Y es más, cometemos el error de decir, ¿y esto es lo menos? O sea, regateamos, el famoso regateo, ¿no? Cuando ellos de verdad con mucho empeño, esfuerzo, no saben cuánto le han invertido tiempo. Y nosotros todavía lo hacemos como que le baje más el precio. Ah, pero cuando se es una bolsa de prestigio o algo elaborado y que ni siquiera lo elaboró una persona, sino ya está hecho por una producción, ni ¿cómo vamos a regatear? O sea, que en una tienda de prestigio no pagó hasta de más, ¿no? O sea, esa mentalidad está mal, está mal enfocada. Porque es cuando a la persona que sí se empeñó y le puso su tiempo, su amor, su dedicación, bien lo vale. Entonces no regateen en ese sentido. Y no es ayuda, porque yo en ese sentido, ese producto se está dando con los beneficios y la calidad de una persona que de ahí es su sostén. Entonces yo quiero que en ese sentido cambiemos la conciencia. Yo soy una de las personas que piensa que ser consciente es elegir una buena decisión al comprar las cosas. Bien. Sí, sí, sin duda es es parte de... Sí, bravo, bravo, porque es justo esta cuestión de generar conciencia, y se estaba hablando hace un rato justo de la revolución o de estos cambios sociales, ¿no? De estas transformaciones que son necesarias y que dependen sin duda de nosotros, de cada uno de nosotros decidir, pues si te echas un refresco con el 80% del azúcar que debes de consumir en todo tu día de tu dieta en un medio litro de refresco, ¿no? Que igual no te tomas uno, te tomas dos o tres. Entonces, asumamos cuánto se está tomando, ¿no? Si vayas a tomar como ese tipo de decisiones y al mismo tiempo decidir, justo me surgía la duda, las canastas que llevan, bueno, ustedes tienen un lugar donde venden, no sé si en algún momento anduvieron vendiendo con canasta, ¿qué tan pesado es? Si sepan dónde se elaboran esas canastas, también estaría bien. Pero sobre todo justo, es parte, ¿no? Eso debe de sumar al precio del producto, porque debes de tomar en cuenta que es una persona que viene desde Santa Cruz hasta el centro, tal vez, cargando una canasta, caminando. Y eso sin duda es parte de la chamba, y no es que se lo tengas que regalar. Es que es su trabajo y va a sumar al costo, ¿no? No sé, por acá. Sí, nosotros empezamos vendiendo precisamente en canasta. Y vendíamos sábados y domingos en las fiestas de pueblo o fiestas así de 15 años, bodas. Sí, así comenzamos. Obviamente que nosotros éramos estudiantes. Preferíamos vender porque sí conviene más a tener un salario de jornada de toda la semana que en realidad te explotan. O sea, porque tú estás vendiendo tu tiempo para una cantidad pues mínima. Sin embargo, la venta de la canasta, sí, la canasta es también una elaboración tradicional con varas. Las varas las van entretejiendo, es una canasta grande y no se cubre la parte con unas tablitas, hasta con triplay o cartón algunos, grueso. Entonces se cubre la parte de arriba y ya nada más sobre ese cartón o sobre el triplay se coloca todo el dulce cristalizado. Envueltos, cubierto con un celofán. Y sí, tiene ahí su creatividad, ¿no? Porque de hecho, bueno, mi esposa siempre lo colocaba. Yo no era bueno en eso, pero sí era bueno vendiendo. Entonces, por eso fuimos ese equipo, ¿no? Sí, precisamente, y sí, es pesado. Es pesado porque tú vas cargándola en tu mano o en tu hombro, que es el típico en tu hombro. Entonces, estamos hablando de todo un día, caminando, descansando, cambiando de mano, y es un esfuerzo extra. Muchos no lo ven, vuelvo a repetir, no entienden esa cuestión. Yo quiero que lo tomen en cuenta. Ahora, bueno, ha cambiado la situación, ¿no? Seguimos vendiendo, y es parte de esta fuente de ingreso. Para nosotros es muy, muy buena. Y nosotros siento que es de calidad y con mucho amor. De calidad y con mucho amor. Acá la comadre que ya los probó les puede decir que sí, que así son. Nos vamos a ir con este audio para que paren oreja, por favor. Y regresamos a esta sonoridad 75 acerca de los dulces cristalizados.

yo sabía que nos cabía. Políticos con porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía, yo sabía que nos cabía, yo sabía que a nosotros nos cabía, que vendía la policía y encima nos reprimía. Si vas a reclamar, a pelear por el país, tener mucho cuidado, te van a reprimir. Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir, al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar. Cambiando el ángulo de la información, vemos las conmovedoras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán. Pues ya regresamos, querida bandita sonora, y bueno, pues estábamos escuchando de Damas Gratis, la industria argentina, estos políticos de porquería, que bueno, pues estamos en pleno año de Hidalgo. Chin chin el que deje algo. Y bueno, pues sale a colación que bueno, a poco más de 4 meses de que Peña Nieto deje el gobierno, pues salió una información de la noticia de Reuters que bueno, pues se está endeudando. Y el gobierno de México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una nueva emisión de deuda por hasta 10 mil millones de dólares. Muy probablemente tome un poco y le deje al que viene, ¿no? Para que, bueno, pues no llegue tan en seco, porque toda la banda, esos que nos gobiernan, andan con las manos larguísimas. Bueno, pues ya se van y, bueno, pues aprovechando que hay reconciliación y que no va a haber persecución, bueno, pues vamos a pedir un último préstamo. Pero continuamos con esta noche muy dulce. Vamos a endulzar esta noche. Y aquí seguimos con la comadre. Muchas gracias, Tlacuilo. Sí, pues ya se amargó un poco la dulce noche que llevábamos. Tendremos que seguir pagando, imagínense. Lástima, los hijos de los hijos, los nietos. Seguiremos pagando deudas que no son nuestras. Pero bueno, al final de eso se trata, ¿no? De dar la lucha desde las trincheras que podamos darlas, ¿no? Ese sería el objetivo. Y bueno, igual ya para ir cerrando esta sonoreada 75, pregunta por acá. Verónica. Okay, hay una pregunta por acá. Ya vieron la charolita que pregunta Verónica, la buena Verónica. Saludos, Vero. ¿Cuáles son los costos? Sí, ciertamente iba a ser una pregunta. ¿Cuáles son los costos? Digo, un aproximado, ¿no? Porque al final justo se estaba hablando de eso, ¿no? Que es relativo el costo, ¿no? Ya se comentó justo el trabajo que se le pone, el esfuerzo que se le pone, los materiales que se utilizan, ¿no? Para que sea un buen producto. Entonces, esa charolita que es de ustedes, que la conocen, ¿cuál sería el costo aproximado? Bueno, mira, la pieza de dulce... hay entre 15, 12 pesos principalmente, y la cocada los vendemos por pieza. Al final del día es por pieza y la cocada está en 15 pesos. Las palanquetas hay unas de 15 y otras de 12 pesos. Y por ejemplo, el dulce de nuez, ese sí, la palanqueta vale 20 pesos porque, bueno, la nuez está cara. Pero de verdad no te vas a arrepentir cuando las pruebes. Y volvemos a lo mismo, de verdad... es calidad, es nutrición y es herencia cultural. Así que 15 pesos de verdad, no sabes, o sea, está muy bien. Nuestro precio es porque nosotros somos los fabricantes. Y bueno, no es echarle... Ese es nuestro precio, porque si tú llegas es otro precio en otro lugar. Y si no los han hecho constatar, ¿eh? Entonces sí, nosotros ya saben dónde nos encontramos y ese es Claro, vuelvo a repetir el teléfono. Nuestro teléfono es el 2791-0522. Uh-huh. Con Susy Ramírez Martínez. Perfecto, pues ahí está Alejandra. 15 pesos la cada... A Vero, perdón, Alejandra, te estoy cambiando el nombre, Vero. 15 pesos la pieza. Sin duda puede haber una gran variedad de dulces, ¿no? Desde el camote, que es muy rico, la calabaza, por ejemplo. Entonces, sí es típico, creo, en las tiendas. Si uno viene a Santa Cruz, hay varias tiendas en el camino que venden estos dulces cristalizados. Algunos, me imagino, son productores, otros solo son comerciantes. Pero bueno, ahí mismo incluso te venden estas canastas que son tradicionales. El dulce cristalizado es... herencia cultural, es claro, sin duda es una herencia cultural riquísima, sabrosísima. Entonces, bueno, te venden estas canastitas pequeñas como para que hagas, es un excelente regalo. Yo creo un excelente regalo para podérselo dar a alguien que queramos, que saberle que uno le regala algo de calidad a esa persona. Endulzarles la vida. Estamos ahorita, ya que estamos en el marco de la Feria del Dulce, ya escuchamos un poco la voz de los productores y tenemos acá otros vecinos, vecinas y vecinos que también, al ser de acá, ser kimichis, sí nos dicen kimichis, ¿verdad? ¿Qué ratón asustado? Ratón de campo, porque asustados no, todo pero no asustados. Ratón de campo, ratones de campo, como vecinos. ¿Cómo ven la feria? Tal vez sin duda se ve diferente desde la perspectiva de alguien que participa como productor a alguien que viene como un consumidor. Van mucho a la feria. Luego es curioso, los lugares donde estamos no visitamos siempre por alguna u otra razón. Los que viven en el mar luego tal vez no siempre van al mar, ¿no? ¿Cómo es para ustedes como personas que pueden acudir a la feria? ¿Cómo ha sido? ¿Han visto un cambio? Hola, buenas noches. Pues sí, soy un vecino aquí también de Santa Cruz. Y pues desde mi perspectiva, creo que la Feria del Dulce, pues sí, lamentablemente ha decaído. Aunque eso no quiere decir que no tenga calidad los dulces. Lo que no ha decaído es eso, ¿no? Tal vez ha sido la organización o algunos otros aspectos. Yo siento que luego la economía misma de nuestro país ha afectado como tanto esta feria como muchas otras, ¿no? Pero si algo es cierto, es que son tradiciones que se tienen que cuidar. Yo a esta feria, pues bueno, he acudido toda mi vida, soy de aquí, tengo 39 años, entonces por lo menos 30 años o 28 años ya con mayor conciencia he acudido a ella. Entonces, siento que sí han faltado cosas ya, o faltan cosas ya, pero que la calidad del producto ahí sigue. Entonces, yo como vecino, pues pediría el apoyo a toda la banda que nos escucha, que si se quieren venir a divertir un rato, pasar un buen rato familiar y quieren probar productos o dulces de calidad, pues que vengan a esta feria que termina el domingo. Perdón, es importante también que asistan. ¿Por qué? Porque pues muchos productores de aquí dependen de eso, su ingreso. Y a nosotros hay muchas veces que no nos cuesta nada o no nos cuesta mucho ir. Como dice aquí la comadre, pues sí, es cierto que como somos de aquí luego no apreciamos ya tan fácilmente eso porque lo tenemos o nos acostumbramos a tenerlo diario. Pero créanme que desde otra perspectiva, desde ustedes que no lo consumen ni seguido o que no lo pueden conseguir tan fácilmente, va a ser una experiencia inolvidable. Pues de antemano pues los invito y así como a los productores que tenemos aquí, yo les recomiendo mucho su producto, así es que en cuanto puedan, pues echen una llamadita o vayan a CU y compren su canastita o sus dulces. Nos comentan por acá que ustedes también hacen esas canastitas o pueden armar una canastita, no sé, ¿cuáles son las que más han armado? ¿Qué productos? Un aproximado, tal vez incluso qué costo podría ser, ¿no? Generalmente esas canastas las armamos cuando la gente va y las pide. Y las hacemos en fechas especiales como el Día de las Madres, en Navidad. Entonces ahí sí ponemos, hacemos muchas y tú puedes escoger la que quieras. Y bueno, la otra es que tú escojas los dulces que quieres que lleve tu canasta y te la arreglamos y queda muy, muy bonita, ¿no? O sea, la experiencia que tenemos es que la gente a quien se la regala, la regalas, queda muy contenta. Porque realmente es un regalo diferente, o sea, no son los típicos chocolates que regalas. Y bueno, pues si tú quieres una, solo hace falta que la pidas, con los dulces que tú prefieras. Nosotros tratamos de ponerle un surtido variado. Y bueno, el costo puede ir desde 100 pesos, 150, ahora sí que eso ya va a depender de ti, de lo que quieras ponerle, si es chiquita, mediana, grandota, lo que tú quieras. Y pues lo que tú quieras pagar, o sea, tú decides, o sea, realmente está accesible a lo que tú, a tu bolsillo. Susi, yo sé que tienen, perdón, gracias, que tienen un par de hijos, saludos a ambos que nos escuchan, y que son jóvenes, y tú comentabas al principio, ¿no? Sin duda, un poco como las chinampas, ¿no? Que se ha perdido la tradición de cultivar en gran medida, sobre todo aquí en Santa Cruz, a diferencia de otros pueblos como San Gregorio, San Luis, que aún mantienen un poco más. En el caso de sus pequeños, sus jóvenes, ya no son pequeños, se molestan luego si uno les dice pequeños, sin duda. ¿Cómo es? Bueno, tomándolos a ellos como ejemplo, ¿cómo es esta transmisión de generación de este conocimiento? ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo es luchar tal vez por mantener algo que, como bien dices, es una herencia cultural, pero que al mismo tiempo la relegamos justo por lo que comentaba Alejandro? Pues al final el mercado nos ha hecho apreciar otras cosas que no es lo nuestro en gran medida. ¿Cómo es en este momento esa transmisión de conocimientos? ¿Qué perspectivas ustedes le ven a que sobreviva o no, o se engrandezca la tradición del dulce cristalizado? Mira, yo te puedo decir que sí, aparentemente no está fácil que ellos la sigan, o sea, porque ellos ahorita, uno está en la universidad y otro está en la prepa. Entonces, a lo mejor pues ahorita no es parte de su necesidad ni lo entienden de esa manera, pero yo te puedo decir que yo pensaba de la misma manera. O sea, yo estudié yo fui a la universidad también y yo decía, ay no, o sea, yo no me voy a dedicar a esto, yo en algún momento lo aprendí y lo experimenté y hasta ahí. Y al final del día lo retomé porque pues llega un momento en que dices, pues sí es un talento que tengo, entonces le voy a sacar provecho, ¿no? Y entonces empecé a retomarlo y de ahí pues obtengo un beneficio porque pues colaboro económicamente en la familia con esto. Ahora, con respecto a mis hijos, pues realmente ellos me ayudan muchas veces a ayudarme a elaborarlo. A lo mejor igual que yo no ponen atención en las cantidades, pero están ahí viendo, me ayudan a empaquetar. Y bueno, mi hijo, el que va a la prepa, los lleva a vender a la escuela. O sea, al final del día me dice, mamá, dame unos dulces para que yo me ayude. Y entonces sus compañeros, fascinados, ¿no? O sea, oye, o sea, es que ahí es donde nos podemos dar cuenta que si tú haces publicidad a un producto y a lo mejor ni siquiera fue su intención, intención era venderlos y sacar algo de dinero, y los empezaron a conocer y ahora ya se los piden, ¿no? O sea, y trae. Y entonces yo te puedo decir que pues para ellos ahorita a lo mejor no es, no sé si se van a dedicar a eso, pero por lo menos sí están conociéndolo, lo están experimentando y uno ya hasta los vende, ¿no? Y está haciendo negocio porque luego ya llega y me dice, mamá, me pidieron tantos. Entonces al final del día creo que pues sí, la herencia está allí. Ya si la toman posteriormente o no la tomen, pero al final ahorita conviven y experimentan conmigo todo esto que yo hago todos los días. Y bueno, sí, sí es difícil transmitir este conocimiento por el interés, como lo acabo de decir mi esposa. Lo más ideal sería exactamente en ese interés, pero como no hay, solo se aprecia por el beneficio económico. Sí, los dos, en este caso nos sirve de mucho a nosotros. Porque aunque yo tengo otro trabajo, mi empleo, este es un ingreso que para mí ha sido demasiado grande para mí. O sea, es un apoyo enorme. Y sí, hasta en mi propio trabajo también se vende, ¿no? Muchos me preguntan, ¿no vas a traer? O me hacen pedidos, ¿no? En ese sentido, pues sí, es donde las dos partes, tanto el beneficio económico como el interés de que siga perdurando esta tradición, pues para nosotros es como un legado. Entonces lo mantenemos y tratamos de que se perdure a través de nosotros. Pues estamos llegando ya al final de esta sonoreada. Ha sido un gusto, una delicia poder platicar con ustedes, conocerlos, conocer justo esta herencia, esta tradición. Al final es una lucha constante por recuperar y reconocer quiénes somos, ¿no? Quiénes somos los mexicanos en general. Y bueno, pues valorar, salud, lo que tenemos cerca, ¿no? De pronto también dicen que los dulces de Guanajuato, ¿no? Estos como los borrachitos, este tipo de dulces que vienen de allá, también son muy ricos y sin duda valdría la pena irlos a ver. Pero acá tenemos unos dulces sabrosos, los que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, démonos la oportunidad de conocer, de apreciar, de saborear algo que se hace con cariño, como nos lo han contado Ale y Susi. Y bueno, pues el micrófono está abierto para una despedida, algún saludo, alguna, no sé. Otra vez la información la podremos repetir también sin duda. La ubicación en su puesto otra vez en CU, ¿no? Para que quede por ahí la banda que tal vez esté uniendo apenas al programa. Pues que se quede por ahí con ese dato y nos pueda buscar. Como sea, acá si mandan un mensaje a la banda sonora, a la página de Facebook, podemos darles los datos, si nos lo autorizan. Y bueno, para que entren en contacto y se deleiten con algo sabroso de aquí, de la Ciudad de México. Bueno, pues me despido, fue un placer estar con ustedes, qué bueno, me encantan estos movimientos, esta onda de despertar conciencias, sí, me gusta mucho, y bueno, que no sea la última, y vuelvo a repetir, estamos en CU, en Ciudad Universitaria, en la tienda de la UNAM, a la salida de la tienda de la UNAM, ahí nos podrán encontrar, y también repito el número de la casa, 2791-0522. Y bueno, no adiós, sino hasta luego. Bueno, yo también te agradezco el habernos permitido compartir contigo pues esas experiencias. Y bueno, una vez más te reitero que no creas que es un dulce caro, solo recuerda que es un proceso el que lleva la elaboración de esos productos y que te estás comiendo algo nutritivo, artesanal, con mucho cariño, con mucho amor, y que no lo veas desde el asunto de qué caro y por ahí están más baratos, ¿no? O sea, aquí es calidad y de verdad solo piensa que no fueron elaborados tan fácilmente, que se llevan de mucho tiempo, de trabajo, de esfuerzo, y que al final de cuentas, pues como decía mi esposo, todos somos uno mismo, y pues hoy por mí, mañana por ti, y bueno, te agradezco estos espacios que nos permitan conocer un poco más, porque a veces nos quedamos con lo que solo alcanza a ver nuestros ojos, pero cuando realmente profundizamos un poco, nos damos cuenta de conocemos más a detalle realmente cómo son las cosas, y entonces yo pues hoy te invito a que pues aproveches la Feria del Dulce, que si a lo mejor no ha habido una buena promoción, pues hoy te compartimos y ojalá que puedas venir y así tú ayudes a las otras personas viniendo a ser parte de esta economía del pueblo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buena noche. Saludos a todos los que nos acompañaron en esta sonoreada. Y qué bellas palabras. Somos todos uno mismo y démosle a esto. Pues sí, sin duda, muchas gracias por el tiempo de haber venido, de compartirnos la palabra, de compartir las recetas, que luego en eso hay recelo. Y esperemos que sí, que no sea la ni la primera ni la última vez. Gracias también por todo el apoyo a la familia, que sin duda es inestimable, saliendo un poquito de contexto. Y bueno, pues así estamos cerrando la sonoreada número 75. Ya falta cuarto para la 100. Y bueno, pues nos vamos a ir con esta rola. Nos despedimos con Criminales Sudamericanos de Los Intocables y nos escuchamos el próximo jueves acá en la próxima sonoreada. Muchas gracias a todos los que estuvimos por aquí. No es segura, es porque ellos me acechan. Si sé de criminales sudamericanos, aquellos que cruzaron las fronteras, y conozco muy bien las leyes argentinas, conozco yo muy bien. Violencia, violencia,